enseñanza es la Biblia. En la Biblia. Que la solidez de su doctrina, porque es fundamento, que la solidez de su fundamento es la Biblia. En la página 4 estamos terminando ya. Que la solidez de su enseñanza, de su doctrina, es la Biblia. Fundamentación bíblica. El 4.1, introducción. ¿Qué sería? Entonces, que el libro fundamental para la enseñanza de la apologética. Escribir. Tengo que enseñarle rápido, corran. ¿Cómo? En el 4.1, la introducción. Que el manual, que el libro texto básico para el apologeta cristiano es la Biblia. Es sobre. ¿Sabe por qué? Porque estamos estudiando a Dios y a Dios no se lo estudia como el tubo de ensayos. Se estudia la revelación y su revelación. La Biblia es fundamental para el apologeta. Se hace ciencia con Dios, pero con su revelación. Manual. Anote ese pensamiento. Se hace ciencia con Dios como ser, pero no con su ser, sino con su revelación, las sagradas escrituras. El manual para el apologeta. Bíblico es la Biblia. Se hace ciencia con Dios, pero no como el estudio. No con su ser, sino con su revelación, que es la Sagrada Escritura. Por eso, aquí a los compañeros que hacen academia, que hacen ciencia, digo, ¿cómo voy a creer en tu Dios y que se hace ciencia con tu Dios? ¿Que acaso lo vamos a meter en un tubo de ensayos? No. Al tubo de ensayo no lo metemos a Dios, pero sí metemos a la investigación científica, a la Biblia, que es su revelación. A esa sí la estudiamos, a esa sí le cae la ciencia. Eso, mira Santiago lo que dice. Dice, a veces se dice, teología es el estudio de Dios. O sea, sí. Pero no, porque muchos piensan que ahí estudiar a Dios, dice, ¿cómo? ¿En qué forma lo tomamos a Dios si lo estudia? No, se estudia su revelación. Esto para un teólogo y un biblista como ustedes deben conocer. Se estudia a Dios en su revelación, en la sagrada, no a él en lo que él se da a conocer, cómo él se manifiesta, cómo él nos dice que él es, ¿cierto? Pero no a él como ser, sino como sagradas escrituras. Su revelación. Vamos. ¿Para quiénes es la apologética cristiana? ¿Para quiénes es la apologética cristiana? Para la iglesia. Para los cristianos que defienden su fe. Para los cristianos que defienden su fe. Pero aquí no alcanza. Sí, por un ladito. Para los cristianos que defienden su fe. 4.1.1, sí. ¿Y para quiénes es la apologética cristiana? Para los no cristianos que rechazan la fe. Ahí va la palabra, que rechazan la fe. Y para los no cristianos que rechazan su fe. Sí, porque usted se pone a hacer defensa de fe con un materialista, con un ateo. Y el ateo es fuerte, dice. Es fuerte para entrarle a ese diálogo, dice. Karen, yo no creo en tu Dios. Sí, dice. Fuerte, dice. Karen, yo no creo en tu Dios. Dime cómo creer en tu Dios. Eso ya es. Porque nota, la apologética es defensiva y ofensiva. La apologética es defiende y ofende. O sea, ese que está haciendo apologética materialista te ofende. Y ahí uno dice, a ver, vamos, te voy a explicar. Y ahí comienza la apologética. Sigamos, quinta lección, señores. Siete leyes de la apologeta. Ya ustedes la estudiaron, ya se dieron cuenta, ¿cierto? Y la primera ley, y ponga, ley quiere decir un principio universal. Ahí anota eso. No sé si alguien lo puso en su comentario. pero alguien me pudo haber puesto, bueno, siete leyes de la apologeta quiere decir siete principios universales que en toda parte del mundo el teólogo alemán comenzaría diciendo, comencemos estudiando las Sagradas Escrituras. Y ya que usted y yo como apologetas, que no sabemos ni qué significa eso, en Colombia, por ejemplo, alguien dice, oye, ¿qué es apologeta? Y en Colombia, nosotros los colombianos, por ejemplo, yo te diría, el que levanta la gente de casa. Sí, ¿no? Una madre colombiana dice, ¿qué es eso con la jeta ahí caída? Jeta caída es la caída, boca caída. Entonces, apologeta, la jeta, señor de la jeta, no, la jeta es la que defensa. Entonces, en estas leyes o principios universales, el apologeta alemán comenzaría diciendo, vamos por la Biblia. Y usted y yo también hemos dicho lo mismo. A ver, vamos a hablar acerca de este tema, pero vamos a hacer como manual de estudio, pongamos la Biblia. Y se pone ahí la Biblia. Entonces, ¿qué es? Conoce las Escrituras. O sea, si vamos a hacer por lo que está, tener un conocimiento sobre Escrituras. ¿Ya hiciste? Sí, a ver. Ya, vamos a ver. Un poquito. Atiéndalo. Ah, pero ¿qué vas a escribir, cierto? Un poquito de hinduismo, hazle ya. Bueno. Conoce las Escrituras. Cuando hablamos de Escrituras, se está hablando de Santa Biblia. Se está hablando de Palabra de Dios. Se está hablando de Sagradas Escrituras. Se está hablando de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Mire, cuando conoce la Escritura, sabe la estructura de la Biblia. Sabe que en el antiguo pacto, ¿cómo lo estructuramos? Pentateuco 5, 12 qué, 12 historia, 5 sabiduría, 12 a los 5 poéticos, 12 profetas mayores, 5 mayores, 12 menores. Es un juego de 5, 12, 5, 5, 12. Los dos cinco que mencionamos después van juntos. Cinco sabiduría, cinco mayores, 12 menores. Ya. Vamos, estructura NT, Nuevo Testamento. Cuatro evangelios, uno histórico. 13 cartas paulinas. 8 universales. Y una revelación profética. O sea, conoce las Escrituras, no se refiere, sí he leído la palabra de Dios, el primer verso que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, el salmo que me gusta es bonito, el salmo 23, sí, o sea, si te piensa que es, que Escritura es algunos versos que puede entender, no, conoce la Escritura, que sabe su estructura, o sea, igual para interpretar, no hay que va a ser apologética, no va a dar el trato de interpretación a un evangelio como a un salmo. No le va a dar el trato de un libro del Pentateuco como si fuera profético. No le va a dar el trato a un libro de profecía como si fuera un libro de sabiduría. No es el trato de ese mundo. Conoce las Escrituras, ¿vale? Sigamos. Es cristocéntrico. Esa palabra sí es más famosa, ¿no? Siendo sencillitos de Biblia, nosotros decíamos, porque nosotros somos cristocéntricos. Tomábamos la Biblia y la Biblia, porque el Cristo es el centro de la palabra de Dios. Bien. ¿Y por qué centro? Ahora ahí ya se le complica. ¿Por qué le llamas Cristo? No, porque la Biblia es el centro. Y algunos pensaban que centro literal, que quedaba en la mitad de la Biblia. Exacto. Y entonces alguien me dice, no es el centro, porque mira, hay 39 libros en el Antiguo Testamento y el 39 ya no es mitad de entre el 27. Y ahí lo ponía a dudar al biblista, porque creía que biblista es cargar la Biblia. No, biblista es conocer, estudiar, preparado en Biblia. Y para ser biblista completo, la Biblia fue escrita en lenguas antiguas que ya están muertas. Entonces es más complicado, porque hay que ir al hebreo antiguo, arameo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque las máximas del Antiguo Testamento es hebreo y lo menos es en arameo. Y griego en su máxima y arameo para Mateo. Entonces, y luego viene la traducción que se hizo de todo el Antiguo Testamento al griego en el 250 en Alejandría por Ptolomeo. Esa es una traducción. Y cuando se hizo la traducción del Nuevo Testamento a latín, esa es otra traducción. Entonces, son lenguas antiguas. Para ser un biblista hay que refundirse en las lenguas antiguas. Por eso se cita, viene del griego, viene del latín, viene del arameo. Para arameo, para entender al Génesis de creó Dios. Sí. O si no, el principio, Bereshit, en el principio creó Dios, bará, Dios Elohim. Entonces tenemos las palabras hebreas, bará, Bereshit, bará, Elohim. Quiere decir que estamos refundiéndonos en cómo se escribió ese principio de palabra de Dios. Pero en cambio, cuando estamos ya en el San Juan y hablamos en el principio, ya no aparece Bereshit, aparece Arjé. En el arjé, pero que también es en el sin principio, igual que Bereshit. Entonces, cuando alguien habla así, hermanos, y nos repudimos en eso, y ahora ustedes como estudiantes de la Biblia saben muy bien, oíd esta también que ya hemos enseñado. Cuando nosotros enseñamos, instruye al niño, y le repetimos la misma palabra ya en nuestro castellano, hermana, instruye al niño. Pero cuando se escribió Proverbios, que es palabra de sabiduría, ¿qué palabra se escribió como instrucción? Cuando se escribió Proverbios 22:6, que es escuela dominical, que somos los de la docencia de escuela dominical. ¿Y qué palabra se escribió como instrucción? La Torá. Torá es instrucción. Cosa que cuando usted la ve escrita, Torá. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Enséñale al niño la Torá y cuando este sea grande no se olvida de nada de eso. La enseñanza, porque uno trae al español enseñanza e instrucción, pero para ellos es enséñale la Torá. Por eso es que se le enseña a los hijos, le enseñarás a tus hijos la Torá, la ley, la instrucción de Dios. Y entonces cuando lo instruyas bien al niño, él ni de viejo se va a apartar de Dios. Wow. Enséñale quién es Dios, qué es Dios, cómo se manifiesta, cuál es su nombre. Enséñale y verás que cuando sea grande ya no se va a apartar. ¡Qué tremendo! Bueno, ¿sí? Mire, yo he escuchado referencia a aquel versículo del 22:6 que dice que cuando se instruye el niño en su camino, se habla de cualquier camino que si por ahí va, esa va a ser su destino, como quien dice, o sea, como árbol torcido, donde hay una derecha muy grande, más o menos. O sea, que da a entender que no solamente es una ley o la palabra de Dios, sino cualquier cosa que el niño coja de hábito, de enseñanza, de pequeño, se va a distorsionar. Sí. Va a seguir ese. Eso. ¿Qué tanto de verdadero hay? Las personas que hicieron ese comentario en primera instancia dejaron el exégesis. Primero dejaron el exégesis. ¿Por qué? Porque el exégesis es encontrarle al verso el primer sentido por el cual fue escrito. El primer sentido de esos hebreos es enséñale la ley de Dios. Ese es un segundo, tercero, cuarto intención que sí se puede enseñar, pero que incluso otros lo ponen y dicen, instruye al niño en su camino, en el suyo, en el suyo de él, respétalo a él como él es y síguelo instruyendo, pero no deja de decir, respétalo a él como niño, como persona, como individuo, pero con la ley de Dios. Sí, ahí enseña que el instructor respete la individualidad de él en el sentido de que no sea una copia ya de él, de otro Eduardo, sino que sea Joana, que sea Salomé, pero llena de las virtudes de la ley de Dios. La instrucción es la ideología actual de la sociedad. Sí, exactamente, por eso digo, tomar otro sentido y es ¿por qué no vino el niño de 8 años contigo? Y la respuesta acá de Europa es que él no quiso venir. ¿Y cómo yo le voy a obligar? Dice, él tiene su pensamiento. O sea, sí él es individuo, eso los cristianos, los estudiados, entendemos, pero él necesita instrucción, necesita un guía. Un buen amigo, estás cansado, pero yo necesito tu compañía, dice la mamá. Yo te invito a que me acompañes, dice la madre a su niña. Acompáñame a mí. Vamos, acompaña a tu padre, apoyemos. O sea, es otra cosa. Claro que tú estás cansada, tú estás pasando un momento complicado, tú. Pero en ese tú de ella, la instrucción de Dios. Y esa es la misma para ti. Sí, y es lo mismo para todos, por eso le digo. Y el hebreo hacia eso, instruye, dale la Torah en su camino, de acuerdo a lo que él está entendiendo y aprendiendo, pero que esté unido a la ley, le va a ir bien. ¿Estamos de acuerdo? Veo cómo es la cosa. Solo por saber la naturaleza de la palabra, por saber lenguas antiguas, por conocer a la palabra. De ahí que algunos dicen, este predicador cuando me viene ya me va a salir con el griego, ya me va a salir con el hebreo, ya me está molestando este. No se moleste, antes una palabra de un recurso que le va a cambiar el panorama de todo lo que decía incluso en su momento. ¿Sí vale? Gloria a Dios. Amén. Vamos. Cristocéntrico es. Cristo es el centro de esa literatura bíblica. Entonces, vea cómo era el apologeta Señor Jesús. ¿Qué dice? Todo lo que se dice de mí en las Escrituras, en la ley y los profetas, los salmos y los profetas. ¿Sabe qué más claro es el Señor Jesús? Tremendo. ¿Se han leído bien, señores? Que no saben quién mismo yo soy. En mí está escrito en la ley, Pentateuco de Moisés. El Mesías prometido, Génesis capítulo 3, versículo 15, se levantará alguien que va a salvar, que te va a dar en la cabeza. Luego, ahí está, en todas las figuras del culto hebreo, está él, en la santidad, en la pureza, en el cordero sin mancha, en el cordero de la inmolación, qué cosa del sacrificio. Luego dice, hablan de mí el Pentateuco, hablan de mí qué, los salmos. Y no permitirás que tu santo vea corrupción. Los salmos. Habla de mí los profetas. El mensaje de Isaías, el Evangelium del Antiguo Testamento. El Mesías, el Jeremías. Sí. El ley, salmos y profetas. Dice los escritos. Y los escritos están refiriéndose justamente al término de como la Taná. La Taná es Pentateuco, que es Taná, Torá. Luego Nevilí. ¿Qué quiere decir? Del Navi, de todos los profetas, mayores y menores. ¿Y qué tuvín? Los escritos que tienen que ver con los salmos y con los libros de historia. De ¿los poéticos? Sí, los poéticos. Entonces, la Taná, que es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, para nosotros el Antiguo Testamento, el AT. Bueno, cristocéntrico. Todo eso en el Antiguo Testamento, y viene el Nuevo Testamento y sigue siendo cristocéntrico, sí. Visto desde los Evangelios, 4 para hablar de Cristo. Un libro histórico para seguir hablando del hecho histórico, del Jesús histórico. Todas las cartas para enseñarnos que toda la ley se resume en Cristo. Y las normas de vida son de Cristo. La ética es de Cristo. El modo de conducirse es de Cristo, porque estamos invitados hacia la santidad del pueblo de Dios. Amén. Y el libro profético que nos va a ir cerrando el canon diciendo, acá está la promesa, aquí está el cumplimiento. Aquí se inició el mundo, acá se acaba el mundo. Escatología, el final de los acontecimientos. A lo largo de la historia le han molestado mucho a todos los hijos de Dios, porque el título Hijo de Dios recorre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El título Hijo de Dios recorre. Por eso es que se confunden y dicen, viendo los hijos de Dios que a las hijos de los hombres eran bien bonitas, entonces les hicieron hijos. Y dicen, los ángeles se pusieron a hacer vida sexual con las mujeres aquí en la tierra y les salieron unos gigantones, porque ángeles con mujeres bonitas, que hay que preguntarle entonces a los ángeles cómo les fue en esa relación sexual de con esto que hicieron. Esa era la doctrina de la Y de otros más, y de otros más, sí. Que colocan seres divinos en contacto sexual con la mujer. Eso no es. No, es porque, hermano, porque el título Hijo de Dios no está en relación con seres solo de divinidad celestial. El título Hijo de Dios se le acreditó a alguien que ama a Dios en esta tierra y que está dispuesto a obedecerle desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis. Le constituye Hijo de Dios. Es Hijo de Dios, es un título de cristología. Dios le da ese título al que le obedece, al que lo ama. Por eso dice, a todos los que recibieron, a los que creen en mi nombre, le han dado potestad. Es un título, es un poder que Dios le da de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que los hijos de Dios, los hijos que vienen de sed, hermanos, los hijos que vienen de sed, se le tomaron la simiente de Abel y desde ahí sigue esa simiente. Al punto de que esa simiente, y hablando de lo de ayer, amplío un poquito, lo de ayer, a eso me refería, yo quería saber a Babel en qué tiempo, en qué espacio, en qué sentido geográfico y cuándo, de esa lista que se mencionó, de la lista que estaba ahí, cuándo Babel pega a la lista y si la encontré, porque comienza a dar el linaje y le toma el linaje de Noé, hombre de Dios. Pero luego de su linaje está Cam, Jafet y Sed. Y Sen, no Sed, Sen. Y este Sen, siendo el hijo de Noé, va a tomar la figura de la bendición de los hijos de Dios. Este Sen va a tomar el lugar del Sed y va a tomar el lugar de Abel y va a tomar el título de la línea de la promesa. ¿Por qué le digo de la promesa mesiánica? Porque no son hoy llamados los hebreos los noesistas, son llamados los semitas. ¿Qué le parece? Y por ser llamados los semitas es porque se asentaron, hermana Silvia, en un espacio geográfico de la Canaán, a los cuales ellos tomaron por papá Abraham, y no le llaman a los abrancistas, ¿no? Ni tampoco los noesistas, sino que este Sem toma el nombre de la promesa de Dios, de los hijos de Dios, de eso es el pueblo de Israel, y se llaman ahora mismo los semitas. Pero otra cosa que estudié también, por eso decía yo que yo lo había estudiado, pero estaba organizado, y miré mi Biblia toda organizada, dije, aquí está lo que andaba buscando. Y entonces, que el lenguaje antiguo, el proto, así se llama, proto, viejo, antiguo, hablar, era el adámico, el de Adán. Pero ni siquiera Adán toma como lenguaje el lenguaje adámico, sino que desde Adán y hasta Sem, el lenguaje era el mismo. Y con lo de Babel, Dios quiere decir, el lenguaje va a cambiar de aquí para adelante. El único lenguaje va a cambiar. O sea que este lenguaje de Adán que ha sido transmitido va a cambiar esta lengua. Entonces a esta lengua adámica, pero ya con C, la vamos a hacer permanecer. Se llamará la lengua más antigua que viene desde atrás, no que la inventó C. ¿Me explico? A esta la vamos a llamar el lenguaje semítico. Y se lo coloca como bandera. Es el lenguaje más antiguo, el semita. Y del semita, entonces, ¿participan quién? Sus hermanos, Cam y Jafet. Y Cam y Jafet tienen el lenguaje semita, pero como ellos se van a ubicar en tierras del África, en el Europa Oriental, en el Europa Occidental, sus nuevos lugares, y con el movimiento de Babel, cambia su lenguaje y ellos comienzan a darle otro ritmo a sus lenguajes. Los de la Canaán se van a ubicar hacia el Cam y van a tener relaciones con Arán, de donde saldrá el arameo, y de donde están incluso también el lenguaje caldeo, el fenicio. ¿Vio cómo va para allá? Y en el Japset está en cambio las otras lenguas, pero la lengua antigua, la única que se cambió desde el principio y que venía de la promesa, la semita. Para que en la actualidad, siglo XXI, se le dice a una etnia del mundo, vos estás viviendo como los semitas, tú eres un semita, tú eres alguien que estás participando de una cultura llamada la cultura de los semitas. ¿A quién se refiere? A Israel. Y me encuentro con algo más. Me encuentro que en las profecías de los profetas dicen, y un día Israel recuperará su lengua. Y cuando se hicieron en 1948 las posiciones de Israel, ellos recuperaron territorio y también recuperaron el hebreo nuevo que tienen, pero hebreo no es el lenguaje propiamente de Dios. Pero ahí en esa descendencia también, en los hijos de Sem, lo que se va distribuyendo con sus hermanos, están ¿cómo es? De donde viene hebreo, de Eber, hebreo. Entonces, ahí les pongo por favor a consideración cómo es esto del movimiento que nosotros entendemos. ¿Sí ven? Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Pero todo eso se llama conocimiento. Gloria a Dios. Muy bien. Él habla esto. El compañero dice lo siguiente: cuando a Job se presentan los hijos de Dios, entre los cuales se presentan también, ¿qué más? Satanás. Lo que pasa es que hijos de Dios, también Dios le llama a su creación. Y también la familia celestial, la familia de Dios está constituida en Dios, Dios, arcángeles, serafines, querubines y ángeles. Los mismos ángeles son familia de Dios, son familia de Dios. Pero cuando el título hijo de Dios en el texto, en su contexto, para tener relaciones con mujeres, no hay relaciones de ángeles con mujeres. Y los seres que nacen, los gigantes, no son seres agigantados, no son monstruos. ¿Por qué se le llama a los ángeles, que está preguntando el hermano, hijo de Dios? Miren, y el contexto es... Sí. La situación, otra cosa más, que cuando se estudia también a... Cuando se estudia también a Job, que es un libro de existencialismo y que nos va a enseñar la fe en los tiempos difíciles. Ese es el corazón del libro de Job, manteniéndonos en la fe en tiempos difíciles. Pero la literatura de Job que se escribe no es una narrativa de acontecimientos cronos que se están viendo, es un recogimiento de la sabiduría de Oriente, que tuvo tres episodios: el inicio del libro de Job, el desarrollo de Job y el final de Job, que fue escrito en diferentes épocas también. Es el libro llamado el libro más antiguo de la Biblia. Pero lo que quiero decir es que no es propiamente como ver un escenario que se escribe de un diálogo entre Dios y el diablo viendo cómo destruir a una persona. Eso nos debemos aprender. Viendo a Dios y al diablo, cómo va a destruir a Samuel o Eduardo. Dice, ¿no has visto? Entonces, está escrito, sí, hermano. Mira, lo que quiero decir es que está escrito, pero que debemos saber interpretar un libro de existencialismo como es Job. Es la existencia. Entonces, hay que saber interpretar. Cuando se habla y se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, y vino también Satanás. El presentarse delante de Dios no solamente que haces fila y te presentas y dices, presente Señor, alguna cosita me va a decir porque ya me estoy de retirada. No, sino que la presentación puede tomar otro significado. ¿Qué quiere decir? Que cuando sí viene Satanás a decir, tú lo has rodeado de todo ese corpo, por eso está tremendamente bien bendecido y por eso te amo. Esa es la realidad. Pero cuando nos presentamos ante el Señor, ¿no son todos los penitentes y las penitencias que hacemos orando? Y que cuando el pueblo de Dios en cualquier parte, sin necesidad de ser físico, presentarse ante Dios, no, el pueblo no se presenta cada vez que oramos en toda parte del mundo, se presentan en oración. Usted y yo no decimos, hermano, presentemos nuestra oración, pero no nos estamos presentando físicamente en el tercer cielo. Viendo el culto a Dios, sería una interpretación, viendo el culto a Dios que le hace su pueblo obediente en cualquier paz de la tierra a los hombres, entonces viene Satanás y dice, entre todos esos que se presentan, también está uno que se presenta, pero que yo pienso y opino que se lo hace por interés. ¿Me explico? Porque si no, usted está viendo como una telenovela, una película, y que dice, qué linda película esta de Job, mira, el diablo y Dios hablando ahí. ¿Y de qué hablan? De vos. Y dice que te van a volar la cabeza ahora mismo. O sea, no así, porque recoge, incluso dice el libro de Job, recoge el dolor de todos nosotros los que ya nos han pasado cosas muy feas. Y ahí ya me involucro. Es real, porque cuando he vivido esto digo, bendito Padre, si prediqué tantas veces de este libro, y por eso te estoy hablando ahora, ¿ves? Y los hijos de Dios que se están presentando, eres tú mismo y todo este grupo, que lamentablemente en cualquier momento el enemigo dice, claro que Aguilar te ama. Pues sí, le has dado todo, lo rodeaste de todo. ¿Y sabe cómo entiendo esto? ¿Y sabe quién hizo comprender esta parte, hermano? Para quienes conocen a mi cuñado Jimmy, en pleno dolor que estaba, él se acerca y me dice, Eduardo, es que parece que es como Job lo tuyo. Parece que yo escucho al enemigo decir, tú los has rodeado a los alas de esto, esto y esto. Aleluya. ¿No le has dado un nombre? No tienen ahí todo a su lado, su padre. Tienen cosas. Tienen iglesias importantes del país y el mundo. No van de aquí para allá. Echan la mano y tienen el dinero ahí. Tienen alegría, sus esposas las aman, las quieren. Sus niñas educadas. Lo has rodeado de todo. Pero déjame tocarle ese bus. Déjame tocarle ese bus para ver cómo se Déjame tocarle esa familia para ver qué dice ese presidente a tanta alegría que tiene. Y la iglesia gloriosa de los 60 años. Déjame tocarle para ver cómo se ponen de mal todos. Y estarán al punto de suspenderte tu culto a ti. Y me dice, yo pienso que fue por ese lado, Eduardo. Y cuando eso pasó, él salió y tumbó ese bus. Pero cuando tú recibiste esa noticia y ya era la muerte, te caíste de rodillas y lo que dijiste fue las palabras de Job. Jehová Dios, Jehová tu Dios. Ante Dios y se presentaron. Hasta el día de hoy ese se presentaron, sigue siendo esto. Ahora mismo están presentados ante Dios en ese templo. No están ahí presentados. Y lo más difícil es que vuelva a elegirse a cualquiera de nosotros que le diga, no lo has visto ese joven que te ama, que habla, que grita, que dice, a ver que se venga el enemigo. Déjame tocarlo a ver si no te niega una vez. Pero cuando sigo leyendo a Job, ¿sabes qué Job dice después de estar lleno de llagas? Aunque desecha esta mi casa, en mis ojos miraré. Pero hay otro texto más fuerte todavía. Aunque Dios me matare, aunque Dios me matare, yo seguiré creyendo. Con la familia de Dios, que son sus ángeles, pero no es sus ángeles, porque ellos están para ejecutar juicios, movimiento y de todo. Pero en ese título, Hijo de Dios, más nos identificamos nosotros. Déjame ver esos hijos de Dios. Y entre esos hijos de Dios, ¿quién? El perfecto Job, el lleno de virtudes, buena familia, buen todo, bueno todo. Bueno, haz lo que tú quieras saber si me niega. Y cuando salió con alegría dijo, así será que se tumba, así será que se hace. Gloria a Dios. La gloria sea para ti. Amén, amén. Creo, hermanos, en ese mismo día que nos pasó lo que nos pasó, sí, tres hermosos niños partieron hacia la eternidad y un gran siervo partió a la eternidad. Pero los declarados muertos en el camino, esta ambulancia sale. Usted que es el pastor, despídase, porque no se sabe si llegue a Quito. Y esta ambulancia sale, ¿con quién se va con este? Tampoco no ha de llegar ni a Quito. Y este se va para Ambato. Y las ambulancias sonaban. ¿Y este quién es? Este es su cuñado, sí, pero firme a alguien por él, porque no sabemos si llegue a Quito. De todos esos declarados muertos, ni uno más se perdió. Todos están con vida. Y la joven que iba ahí con su convivientes no casados que iban en el bus, apenas se dio cuenta que quedó en pie, su pareja postrado en cama le dice: no sé lo que tú vas a hacer, pero yo de esta vida así, libre, yo ya no quiero más. Yo me abro, tú te vas a ir con tu papá y tu mamá te van a cuidar, yo me voy por otro lado, pero lo que yo sí voy a hacer es me voy a bautizar en el nombre de Jesús. El presbítero Wilson la recibió por allá en el Sacha y la bautizó y me dijo: pastor, ¿usted cree que yo voy a jugar con mi vida? Si me libré esa noche de la muerte que la sentí, me dejó con terror. Yo ahora tengo el nombre, yo ya soy bautizado. Dice: si nos libramos de eso tan terrible, ¿cómo no voy a ser llena del Espíritu Santo? Toma, llena del Espíritu Santo. Y otro. ¿Por qué? Y hay una cosa más tremenda que uno dice: ¿y por qué todo este dolor? Y en medio de todo este dolor, pastor, esto nos ha enseñado que la vida es bien corta. Yo ya me perdoné con mi pareja, con mi esposo. Ya no queremos peleas, ahora nos amamos. Ahora cuando nos despedimos, nos damos un beso y nos vamos y pensamos que si nos vamos a poder volver a ver. Y cuando venimos de un viaje, decimos: wow, otra vez estamos con vida. Nuestros niños están aprendiendo a tener temor de Dios. Oramos todos los días con un temor y reverencia a Dios. Esto nos ha marcado la vida. Nos ha dejado consagración. Que hay que estar preparados. No sabemos cuánto vamos a volver. Que se va el niño como se va el anciano. Se va el joven, pero que hay que estar preparados en las manos. Claro, el nombre de Jesús. Que el título Hijo de Dios seguirá siendo un título de la cristología entregada a nosotros. A nosotros. Porque incluso la palabra de Dios dice: a los ángeles no los trató como a nosotros. A los ángeles no los llamó. ¿A cuál de los ángeles dijo tú eres? Exactamente. ¿A cuál de los ángeles le ha dicho tú eres mi hijo? Porque es un título de la cristología para los que estamos amando a Dios. Así que cuando los hijos de Dios se presentaron, no los llevemos hacia un trono y se presentan allí en orden de fila. Cuando los hijos de Dios se presentan, es cada vez como en esta hora. Cierra tus ojos, levanta tus manos y ahí te está presentando el Hijo de Dios. Ahí se presenta el Hijo de Dios. Y a eso no le gusta al enemigo. No le gusta que usted y yo nos presentemos. Dice: no me gusta como ese Wilmer se presenta cada vez. Le hago una cosa y le hago otra, pero no deja de adorarlo a ese lugar. No deja. Le hago un sinnúmero de mejorías, pero no deja de amarlo. Es que aunque esta carne esté deshecha, con todo me levantará el Señor. Pero en lo personal y en mi familia sentimos mucho su oración. Aleluya. Y su oración me trajo así. Alabado, Señor. Gracias, mi Cristo. Esa es la verdad. Gloria a Dios. En medio de la pena y el dolor, moví la cabeza y dije, así no puedo ir. Los primeros aparecieron ustedes. Dije, y ahora, y la Europa y el trabajo, pero así, así no puedo. Yo estoy muy mal. Pero mi propia esposa me dice, no te envejes. Nosotros vamos a estar bien. Ándate. Ándate que ello te hará bien. Esa es la gran verdad. Amén. Ser los que están acá con ustedes es sentir la presencia de Dios. Nos permite hacer una oración de agradecimiento a Dios. Y de aún más fuerte y fortaleza. Aleluya. Dios ha sido bueno. Bueno. Oh Jesús, aleluya. Bueno, nosotros mantenerlo aquí a nuestro hermano. Gloria a Dios. Bueno, por su familia, cambio a mi terminando por hablar del Cristo centro. Tiene dominio doctrinal. Conoce, maneja, sabe hacer buen uso del fundamento doctrinal. Sabe hacer buen uso del fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificado sobre el fundamento, Efesios 2:20. Sabe hacer buen uso, sabe hacer buen manejo, conoce doctrina, amén. Sí, doctrinas fundamentales, conoce doctrinas del Calvario, doctrinas de la iglesia, escatología, esquilesiología, el nombre de Dios. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Basado en el amor al prójimo, todo el conocimiento bíblico, si no tiene relación con el prójimo, es arrogancia. Todo el conocer bíblico, si no lo aplica en su máxima relación con el prójimo, que es el amor, pues no tiene necesidad. ¿Sí está, hermano? Primera de Corintios 13, ¿sí? El amor de Dios. Y esta es la condición por la cual los van a conocer. ¿Por cargar corbatas en sus trajes? No. No. ¿Por tener una Biblia bien grandota? No. No. ¿Cuando os améis? Unos a otros. Gloria a Dios. Interesante, Samuel. Mire lo que nos está diciendo nuestro hermano. Como la apologética es discusión a través de qué, del debate, podemos ganar nuestro argumento, pero perder un alma, perder a la persona, porque nuestra posición fue ególatra, egoísta, fue con altivez, egocéntrica, cosa que la persona dice. Esa persona que me habló bien de que Jesús es Dios, como que le entendí, pero es muy vanidoso. Y volverlo a escuchar es como que hiere, mejor no lo escucho. Entonces, pero es mejor, hermanos, que con el amor, con la mansedumbre, con la templanza, poder trabajar mejor la gracia de Dios. Tener la gracia de Dios, basado en el amor al prójimo. Presenta el plan de salvación. Pongan ahí la soteriología. Página 4. Esto es que esto es lo que hay que hacer. Y ahí va a poner ese sitio. Mírale. Le pido, bueno. Vámonos ahorita a llenarlo. El plan de salvación. Aquí la palabra soteriología. Cada vez que usted hace un plan de salvación, o sea, le presenta como apologeta, le dice, usted está hablando todo, como lo que hablamos ahora, y amigo Eduardo, usted está bien necesitado de la gracia de Dios, ¿cierto? Está atravesando graves dificultades, le presento al Salvador, le presento al Salvador. Base bíblica de eso, la mujer samaritana, cuando yo que el Señor Jesús le dijo todo de ella, o sea, dejó su cántaro, salió corriendo a su aldea y le dijo a los suyos, venga, he hallado a uno, tipo como despectivo, como para que lo aprendan ellos mismos. Ella ya entendía lo suyo, pero he hallado a uno que me ha dicho todo de mí. No le dice, ya le encontré al Cristo, porque podría sonar, ya nosotros que nos interesa, ese es tu problema. No, no, mire qué tremenda, he hallado a uno que me ha dicho todo de mí. ¿No será este el Cristo? Ella ya lo entendía. Pero eso, esa inquietud, esa manera de evangelizar, despertó interés. Salieron corriendo, lo trataron al Señor. No se habla de cuántos temas trató con cada uno de ellos, pero sí dice lo que dice la soteriología. Ellos dijeron, mujer, ella estaba ahí también, ya no te queremos por solo lo que tú nos dijiste, de lo que Él ha dicho de ti. Ahora nosotros mismos nos hemos dado cuenta que este es el Cristo, el Salvador del mundo. Soteriología. ¿Y sabe por qué le dice, este es el Cristo, el Salvador del mundo? Porque samaritanos y judíos no se trataba. Para que el samaritano le haya dicho que el judío, enemigo de más de 400 años de pelea y de enemistad que tenía, esta colonia le diga, este es el Cristo, es porque realmente Él es el Cristo. Gloria, Él es el Cristo, Él es el Salvador del mundo. Soteriología. Cada vez que se presenta el mensaje apologéticamente, a Cristo como final de todo. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria Cristo. A Dios. Es experiencial, o lo que quiere decir es práctico, lleva a la práctica. El Evangelio del Señor Jesús es vida, más que dogmática, más que... Es praxis con poiesis. Poiesis, que quiere decir el resultado. Poiesis, el resultado. Praxis, la práctica. Dos palabras en griego. Tiene tres, soteriología, praxis, poiesis. Tiene tres palabritas. Es espiritual, o sea, que el apologeta es un investido del Espíritu Santo de Dios. Dice, sé lleno del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Sé neumatológico. El neuma es neumatológico. En esa parte nuestro presidente está esas características, ¿no? Él es, yo lo veo como mi hermano y digo, es tremendo, sí es tremendo. Tiene una investidura, es cristocéntrico, nos presenta siempre a Cristo y termina diciendo, bueno, de todo lo que le estoy hablando, quiere saber que Él está aquí, que lo que he hablado no está en el aire. Él está aquí, está en mi vida, está en su vida. Comience a sentir el rúa de Dios, el viento fuerte de Dios, el neuma, el Espíritu Santo, porque ese es el final de un apologeta. Ese es el final. Aleluya. Eso es todo. Recuerden ustedes que ha habido un momento apologeta de bautizar en personas en Santísima Trinidad y personas en el nombre de Jesús. Y ese debate es mundial, si debe conocer. Dos predicadores, el de Santísima Trinidad y uno nuestro pentecostal. Y dijo, bueno, vamos a bautizar. Usted bautice ahí y yo bautizo acá. Pero el que salga hablando en lenguas, ese es el que recibió el verdadero bautismo. Y entonces el hermano trinitario dijo, pues no hay problema. Porque él pensaba de que ninguno de los dos le iba a pasar eso. Porque el Espíritu Santo para un hermano trinitario que no habla de la neumatología es que recibe a Cristo y recibe el neuma, recibe el nombre, el neuma, nada más. Pero entonces él bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para abajo y nada. Y otros y nada. Ya lo bautizó, dice, ahora me toca a mí. Venga, hermano, yo como ministro del Evangelio lo bautizo a usted en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y recibe el don del Espíritu Santo. Lo metió cuando sacó hablando en lenguas. Metió a otro, lo sacó hablando en lenguas. Y dijo, ahora, ¿qué le parece, predicador, hermano? ¿Quién es el que le certifica? Y el predicador trinitario dice, yo también quiero ese bautismo. Porque ese bautismo. ¡Aleluya! Amén. Esa es la realidad. Entonces es neumatológico el apologeta. Termina en el Espíritu Santo manifestándose. Amén. Terminamos, ¿cierto? Apologética unicista. Es la defensa de nuestra fe del nombre de Jesús. Es la defensa de nuestra fe del único Dios manifestado en muchas formas y maneras. Es la defensa de nuestra fe del monoteísmo estricto del nombre de Jesús. Ponencia en contra de la unicidad. Ponencia en contra de la unicidad. Son todos los argumentos que se oponen al Dios único. Son todos los argumentos que se oponen al Dios único. Pero es apologética. Se oponen, pero es apologética. Porque en eso se hace el debate. Se oponen. Y ponencia a favor de la unicidad. Son todos los argumentos. Y es el debate que gira en torno a presentar a Jesucristo como el Dios único y salvador. Presentar a Jesucristo como el Dios único y salvador de la humanidad. Es presentar el monoteísmo estricto en el nombre de Jesús. Es presentar el monoteísmo estricto en el nombre de Jesús. Y terminamos. Apologética unicista desde el contexto de Mateo y Juan. Mateo es un evangelio sinóptico. Su intención es presentar la monarquía, o lo que quiere decir, al Rey Jesús para Israel. Esa es la intención. Es un evangelio sinóptico que su objetivo o intención es presentar la monarquía del Rey Jesús. Israel tiene rey, y lo que está diciendo Mateo es: conciudadanos, familia israelita, las profecías dicen que se levantará en el trono de David. O sea, hace 1000 años se dio una promesa, y ahora que vemos al Señor Jesús, es el cumplimiento de la promesa. Siéntese rey en nuestro trono. Jesús es el rey. Esa es la posición unicista. Y no estamos diciendo un rey venido del cielo que le mandó el Padre. No, es el único rey de la promesa de Israel. Y Juan, en cambio, es un evangelio general cuyo objetivo es presentar a Jesús como el único Dios verdadero. Es presentar a Jesús como el único Dios verdadero, descrito bajo las 7 señales. Descrito bajo las 7 señales de Juan. La primera señal, ¿cuál fue? Convertir el agua en vino. Poder sobre la naturaleza. Segunda señal. Vamos, ¿tienen ustedes la listita en su Biblia? Ya le traigo, yo la tengo. Sanar al Hijo del Noble o el cielo. Biblia de estudio, su Biblia. Y si quiere, ponga señales así, si quiere. Queridos hermanos de ese salón o de los otros, lo que me entregan final, si es de su posibilidad, cuando termine, no se vaya tan rápido para entregarles sus materiales, ¿no? Porque si no, nos toca cargar en maleta más materiales. A ver, si quiere anotarle, mire, yo le anoté. Haga su Biblia de estudio. Primera señal, primer milagro. Bajo 7 milagros se presenta la divinidad del Señor Jesús, el único Dios. La primera, capítulo 2, agua en vino. Pero escucha esto que es interesante: agua en vino. No hizo jugo de uva. No hizo jugo de uva. Convirtió, ¿qué quiere decir? Cambió totalmente la naturaleza, agua mineral, a vegetal uva, para ser transformado en un vino, super vino, que solo se consigue en Israel entre mínimo 3 a 5 años. Pero y sembrar la uva, y cuidarla, y sacarla, y prepararla, y procesarla, y guardarla, todo eso en meta agua y saque el vaso y llévelo al experto, al que cuida esta fiesta y que cuida a los novios, el que conoce, y dijo: y este calidad de vino se da solo al principio, porque al final, él, el que está ahí, dijo: ¿Y de dónde lo compraron? ¿No sacaron? No, claramente él dice, nos dijo que metamos agua y que saquemos lo que metió. Por eso lo llamaban a veces al Señor en su tiempo, le llamaban el mago, como una magia. Y a los seguidores de Cristo en la iglesia del primer siglo lo llamaban los de la magia. Porque el poder de Dios llamado milagro altera, un milagro ya notó, un milagro es alterar las leyes de la naturaleza. De lo vegetal. A lo vegetal. Y eso, mi hermana, significa transformó una ley del, de la ley del reino mineral agua lo llevó al reino vegetal. Entonces, es para enseñarnos también que tiene el poder de traernos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Que solo basta que nosotros digamos, bueno, aquí estamos, Dios, haga lo que usted quiera, ahí verá. Y que usted cuando hace, pues lo hace. Lo hace, ¿cierto? A su manera, así en medio de todo. Él tiene una enseñanza y dice, déjame que yo estoy trabajando. Amén. Bueno, la señal número 2, póngale el número 2, señal 2, el hijo del noble, capítulo número 4, versículo 43. El hijo del noble, capítulo 4, verso 43. Jesús sana al hijo del noble. Segunda señal, esta es para Demos 4, 43. No, es para, se llama Samuel, el poder sobre la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué, Samuel? Porque la enfermedad, desde que apareció con el pecado, está mandada a muerte. Entonces, intervenirle cuando ya estás condenado, o yo condenado a la muerte por una enfermedad, y metérsele en el camino, es detener la condenación de la enfermedad a la muerte y darle vida. Se llama, el uno es poder sobre la naturaleza, este es poder sobre la enfermedad, lo físico. Ahora, el milagro es alterar las leyes de la naturaleza, como lo que vimos, alterada la ley de lo químico, ¿cómo se llama? La ley molecular. Las moléculas del reino mineral pasar a moléculas vegetales. Se alteró totalmente ahí. La sanidad, como su nombre dice, es sanar. Lo que está, lo físico está. Tiene una mano, pero está encogida y la estira. Tiene unos pies imposibilitados y los fortalece. O sea, sí los tiene, pero se da una sanidad. Sanidad es restauración de lo físico. Del impedimento, se restaura. Claro que lo llamamos como es algo que no lo hace la ciencia médica, que no ha podido la operación, la cirugía. Uno dice es un milagro, gloria a Dios, y es la, así. La restauración. Pero se llama sanidad. Número 3, el paralítico de Betesda. Es otra señal que tiene que ver con lo físico también. Capítulo físico. 5. Ahora, número 6, alimentación de los 5,000. 4. Estoy mal. A ver, 2, el hijo del noble. 3, el paralítico de Betesda, que son 2 de sanidad. 6, capítulo 6 de Juan, eso es lo que quiero decir. Capítulo 6 de Juan, alimentación de los 5,000. Eso se llama cuarta señal. La cuarta señal. Es la cuarta señal y esta se llama el proveedor. Es el Dios proveedor. El milagro de la provisión es para enseñarlos que Dios es el proveedor y que en este caso es Jesús el proveedor. Y que lo hizo en forma milagrosa también. Amén. Vamos, quinta señal. Jesús anda sobre el mar. Otra vez, este también se funda poder de la naturaleza. Poder de la naturaleza. Jesús anda sobre el mar. Poder sobre la naturaleza. ¿Quién manda aquí? Capítulo. Quiere decir eso. ¿Quién manda aquí? Cuando él se presenta, no pues en los escenarios de todas las veces están haciendo estas cosas, sino que cuando él aparece, ¿quién es este? ¿Quién es este que viene y el mar lo obedece? Es para demostrar que él es el que tiene el poder y el control sobre las leyes naturales. Número 6. La sexta. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Sí, creador. Es el 9. Este es el que le pone los ojos. Por el creador, sí. Sí. Exacto. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Es el poder creador de Dios y también lo llaman el que produce la luz, ¿verdad? Que se vea luz, conocimiento. Es el poder creador de Dios en la sanidad también que se muestra ahí. Y luego tenemos 7, resurrección de Lázaro. 11:38, séptima señal para declarar que Jesús es la vida, poder sobre la muerte. Tenemos el poder sobre lo físico de la enfermedad, poder sobre la naturaleza y poder sobre la muerte. Es un escenario en el cual los hombres totalmente no la tienen. Controlan enfermedades, pero no poder sobre la enfermedad para decir, no te mueras. Hay enfermedades que deterioran completamente la vida del hombre, así sea con tratamientos y todo, y se acaba. Jesucristo se muestra como eso. ¿Quién podría proveerle en una forma milagrosa a tanta gente, darle de comer? Solo Dios, para dar la provisión. 11. No, no, el 6. ¿Qué texto? ¿Y quién tiene poder sobre la muerte? 9. Nadie, gracias. Solo Jesucristo. Amén. Sí, bueno, sí. Esa es la situación. Este es el mío. Ya, ¿dónde lo puse a mí? Chico, mira para eso. El mejor mes. El último, que es apologética, visita desde el. Ah, no, ya está. Ya está todo. A ver, hermano. Ya tiene el número 2. Hasta ahí. Ya tiene sus 7 puros. Ya tiene 7. Si fuera de pasar, ya pasó con. Y el ensayo que está allá es para 3. Aquí al último. El último. La, ¿qué le pareció, hermanos? Muy bien, muy hermoso. Como siempre, muy instructivo. Sí, muy sabroso. No, ¿qué pasa? No, no hagas quedar mal a mi ahorita. Oiga, mijo, déjeme aquí esta. Esta, mijo, esta, las definiciones. No le logré oír. Las definiciones, aquí definiciones. Defender sus ideas. Aquí este mijo. Defensa. Defensa. Defensa, justificación de sus principios y conductas. Defensa y justificación, vale. Defensa y justificación de sus principios y conductas. Historia crítica aquí el 2, abajo este. Los escritos nuevo testamentarios son la defensa de la... de la fe cristiana. Vale, gracias. Samuel. Nos ha probado los. Compártanlo, hermano Juanito, Ya se la envié. Aleluya. Diga, yo voy por un paso adelante de usted. Gloria a Dios.